cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otros te abrazaban, otros te besaban, pero eras a mí a quien mirabas. Emborracho y más te quiero todavía.